qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. El documental de Taylor Swift abrirá el Festival de Sundance. Taylor Swift, Miss América, dirigido por Lana Wilson, fue elegido para inaugurar la próxima edición de una de las citas más importantes del mundo del cine independiente, a celebrarse en enero. Ofrecerá una mirada cruda y emocionalmente reveladora de una de las artistas más emblemáticas de nuestro tiempo durante un periodo crítico de su vida. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.